Pues bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Voy a invitar a uno de mis hermanos que hagamos una oración para que empecemos. Pues invito a mi hermano Adolfo, que pues tú mero, mi hermano. Claro que sí, mi hermano, está bien. No, no hay problema. Ok. Bueno, oremos. Padre bendito, Padre bueno, nuestro Señor, nuestro Adón, el Todopoderoso, le damos gracias porque nos has permitido en este día estar reunidos, estar guardando el mandamiento. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de cada uno de ellos, por sus familias, por los que están aquí en la radio, los que están aquí en Skype, los que están allá en ciertos lugares, de una o de otra manera, reunidos para escuchar de tu palabra, para estudiar, para aprender de ti, Padre nuestro. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Y gracias por la gente que ha estado llegando, la gente nueva que ha venido. Gracias por la vida de cada uno de ellos, que tal vez no nos hemos conocido todavía mucho, pero te pido por la vida de ellos, para que tú los guardes y los cuides, y también de mis hermanos, también de los que ya tienen tiempo aquí, de ellos también te pido que los guardes y los cuides, que los protejas a todos de todo mal, y no los dejes caer en la tentación. Ayúdanos, Padre, a alejarnos de lo malo. Ayúdanos a poder entender lo que tenemos que hacer para que sea de agrado para ti. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra, porque si tú no nos ayudas, nos podemos desviar. Ábranos para el entendimiento. Guarda tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Padre, para no desviarnos, para no apartarnos de tus sendas de justicia. Ayúdanos, Padre. Mira a mis hermanos que están pasando por enfermedad, por necesidades, sea económica, de una o de otra manera. Padre, te ruego que tú nos ayudes, tú les ayudes, para que esos que están enfermos vengan a ser levantados, vengan a ser sanos y vengan a testificar de lo que tú has hecho en sus vidas, para que ellos digan lo grande y lo misericordioso que eres tú con nosotros, Padre. Gracias, Padre, por los alimentos que acabamos de llevarnos a la boca. Gracias por la casa que nos das, el hogar que nos das. Gracias, Padre, porque todo lo que tenemos proviene de ti. Pero ahora ayúdanos con esta comida, la comida que es tu palabra, que eres tú, Señor. Ayúdanos a poder entender. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro Guía. Solo en Él podemos llegar a ti, y por eso venimos a ti, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén, mamá. Amén, mi hermano. Bueno, Hace un momento veíamos acerca de lo que describía el libro de Números, acerca de la secuencia, la forma en cómo se llevaban los diferentes sacrificios, los diferentes holocaustos. Veíamos la diferencia entre lo que es las fiestas del Señor y las fiestas que son del pueblo. Ciertamente el poderoso no necesita de fiestas de sacrificios de animales, porque esas son específicas para, en este caso, para el pueblo, por causa de su pecado. Recordando acerca de lo que vemos en el libro de los Gálatas, que la ley fue introducida por causa del pecado, la desobediencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar acerca de esto, es importante que podamos considerar lo que hablábamos en su momento. Hay que hacer diferencia de lo que leemos. Hay que marcar una diferencia en lo que leemos, porque si no hacemos la diferencia de lo que leemos, entonces seguiremos cometiendo los mismos errores que cometen la mayor parte de los que se acercan a escudriñar la Biblia, que es de una forma muy a la ligera, una forma muy literal, y que no trae ninguna enseñanza cuando no se piensa o no se medita acerca de ello. Por eso invitamos a los hermanos a que siempre meditemos en esa palabra que de Shabbat en Shabbat tratamos de transmitir, para que ustedes mediten en eso que tratamos de hablar. Poníamos los ejemplos acerca de lo que describe el libro Los Números, y en el libro Los Números encontramos en este capítulo 29 la referencia acerca de que son vuestras fiestas. Voy a señalar esto recordando, haciendo el énfasis de que nosotros hoy en día tenemos las fiestas del Señor, pero también somos las fiestas de Israel. Eran las fiestas que estaba llevando el pueblo. Ahora, para nosotros hoy en día, el entender acerca de hablar de vuestras fiestas, no sé si alguno de mis hermanos quiere poner la palabra hebrea, cómo se escribe vuestras fiestas. Si no, ahorita yo se las pongo. Números capítulo 29, versículo, es de los últimos, ¿verdad? Es la palabra vuestras fiestas, aquí está. En el hebreo, esta palabra se describe de esta manera. A ver si no me gana Armando primero, a ver quién. En el hebreo se describiría, es esta palabra la que viene para vuestras fiestas, que sería ya me perdí. Bueno, aquí les pego la palabra. Esta palabra que vemos en el hebreo es B Moadekem. Y esto es lo que se tradujo como vuestras fiestas. Ajá. Voy a nada más separarle un poquito ahí. La palabra hebrea que aparece ahí es Bemoadekem. Bemoadekem es una palabra que se tradujo como vuestras fiestas. Esta palabra es del verso que leíamos de Números capítulo 29. El versículo sería el verso, no me acuerdo si el último o penúltimo es el verso, ahorita les doy bien el verso. Versículo 40, mi hermano. Sería el último verso. Versículo 39. Perdón, le estoy dando un verso mal. Es el versículo 39. Si ustedes checan el Strong tiene verso 40. Y ese verso 40 es el que aparece como el capítulo 30, verso 1 del libro de Números. Pero en el libro de... es capítulo 29, versículo 39. En el Strong que tenemos aquí tiene un verso 40, y ese verso 40 es donde dice: Moisés dijo a los hijos de Israel, pero este es el que sería capítulo 30, versículo 1. Bueno, esta palabra que nosotros vemos aquí en el hebreo, entendemos que estas son las fiestas de Israel. Esta fiesta del Señor, nosotros la encontramos en los libros como la fiesta del pueblo, que son de ellos, 41-50. Entonces nosotros hoy en día, cuando empezamos a ver esto, nos llama mucho la atención acerca de de lo que describe el profeta Isaías. En el profeta Isaías, en el capítulo 1, vamos a encontrar este capítulo 1, versículo 13, mis hermanos. Vamos para allá, para el profeta Isaías. Voy a invitarlos a que vayamos para allá. Y en el capítulo 1 del profeta Isaías vamos a hacer la diferencia. Recordémonos que el libro de Números está hablándole a los hijos de Israel y esta es una orden que le da. Entonces, en el capítulo de Isaías 1, vamos a encontrar desde el versículo... Isaías capítulo 1, mis hermanos, versículo sería 12 hasta el versículo 14. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios? No sigáis trayendo ofrendas. También los novilunios, los shabatot y el convocar asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y los novilunios. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Vamos a recordar un poquito acerca de lo que es el profeta de Isaías. Isaías, cuando llega a Israel, es aproximadamente el año 800 al año 700, 700 aproximadamente. Isaías está anunciando la palabra durante ese tiempo, 780, 700 aproximadamente. Si nosotros consideramos al profeta Isaías que está enseñándole al pueblo, para cuando se dio la Torah aproximadamente fue dada en el año 1500. Si del 1500 o 1490 hasta el tiempo en el cual aparecen los reyes pasaban un poquito más de 700 años. Entonces, cuando nosotros observamos acerca del tiempo, la diferencia aquí, cuando nosotros checamos el verso 14 que dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Lo importante acerca de este versículo, no porque dice vuestras fiestas, dice que las tiene aborrecidas su alma. El Señor está expresando que las tiene aborrecidas. Esto es algo muy diferente a lo que aparece en el libro de los Números, porque recordemos que el Señor le dijo al pueblo, estas son las cosas que ha ordenado el Señor para los hijos de Israel. Los hijos de Israel celebraban estas cosas de los sacrificios y los holocaustos, pero nosotros hoy en día, cuando vemos al profeta Isaías 700 años después, no quiere decir que porque aquí dice vuestras fiestas, no quiere decir que realmente sean las fiestas que el Señor ha decretado. Entonces, cuando nosotros observamos esta palabra del verso 14, lo que nos viene a la mente es entender acerca del por qué el Señor está hablándole al pueblo de Israel de esta manera. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar que cuando el Señor le dice, vuestras fiestas las tiene aborrecidas mi alma. Entonces, sí, mi hermano. Perdón, mi hermano, nada más una preguntita. Aquí lo estoy leyendo de la Reina Valera en 1909 y me aparece dos nombres diferentes. Uno que se llama, cuando habla de solemnidades, uno lo pone como Atzara y el otro lo pone como Moed. Pero en el castellano... están escritas igual, no sé qué diferencia tendrá ahí al que tienen ustedes. Sí, la palabra tzara, la palabra haj, la palabra moed, fueron traducidas al castellano como lo que se conoce como las fiestas. Esta palabra ahorita de la que estamos viendo, mi hermano Adolfo, no la estamos checando de acuerdo a lo que dice este versículo, porque en el versículo la palabra tzara viene más adelante. Es una palabra que viene mucho más adelante. Posteriormente, si el proceso nos permite, lo checaremos y la veremos. No sé si está bien mi hermano Adolfo. Entonces, la palabra tzara es una palabra que se tradujo también como fiesta. ¿Sí, mi hermano? Entonces, cuando nosotros vemos lo importante de esta palabra, vuestras fiestas, aunque es la misma palabra hebrea, ustedes pueden checar que es la palabra que aparece en el hebreo. Permítame tanto, mis hermanos. Voy a pegarle la palabra en el hebreo. es la misma palabra, la diferencia es nada más la primera consonante con la que aparece. Aquí les voy a pegar la palabra y esta es lo que hace la, es una palabra diferente nada más por el hecho de la que aparece aquí. Permítame tantito. Esta aquí dice, ah, caray, se me olvidó cómo apareció. Humo. Humo. Ya. Es humo a de que. Entonces esta palabra. Ay. Esto es lo que aparece en la traducción de la palabra que estoy mencionando ahorita, que es la misma palabra, nada más que ya apareció como Be Moadequem, y aquí U Moadequem, que es lo que se traduce como vuestras fiestas. Lo que quiero señalar o lo que quiero dejar bien claro es de que no porque en el libro de Isaías esté diciendo vuestras fiestas, está refiriendo la misma palabra que estaba en el libro a los números. ¿Por qué no? Porque allá se les da un estatuto, un decreto a los hijos de Israel para que ellos hagan estas celebraciones por parte del Señor. La diferencia que encontramos en el profeta Isaías describe en pregunta al pueblo, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Quiere decir que esto que está sucediendo en Isaías no fue algo que el poderoso haya requerido del pueblo de Israel. Y no porque más allá que haya sido el pueblo, y no porque el pueblo haya sido requerido o se le haya mandado a hacer las celebraciones. Eso no quiere decir que el pueblo que se le requirió hacer las celebraciones y se le dijo vuestras fiestas es lo mismo que dice el profeta Isaías. No tiene nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el tiempo de Isaías, recordemos que en este momento se había dividido el reino. Un poquito antes, no en el tiempo de Isaías, sino en el tiempo de Isaías, Isaías llega a reprender al pueblo a causa de la división que sucedió por causa de Salomón. Salomón es el rey que hace que por su pecado se divida el reino, 10 tribus del norte, 10 tribus del sur. La diferencia que vamos a encontrar es de que por culpa de Salomón, por causa de su pecado, se divide el reino y el pecado cae sobre todo el pueblo, sobre toda la ciudad. Entonces, cuando el Señor pregunta, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es una abominación, la luna nueva y día de reposo. Convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Pero hay que entender que en el tiempo de las fiestas solemnes, las fiestas ya había ídolos. En las fiestas ya se hacían en otra fecha. Las fiestas que en el tiempo de Isaías, cuando él llega, ya había pasado un aproximado de 170 años después de que se divide el reino, 190 años. Cuando el profeta Isaías llega y reprende al pueblo, ya era un aproximado de 170, 190 años de historia que había pasado. Entonces, para que nosotros nos remontemos acerca de qué es lo que estaba sucediendo, tendremos que empezar a ver que realmente el reino había sido dividido por causa de Salomón. Y posteriormente encontraremos al nuevo rey que gobernaría sobre Israel haciendo adorar a los ídolos paganos, que esto es lo que veíamos el día del sábado. Creo que fue el día del sábado, veíamos esto que estábamos explicando ahorita. O fue el día del jueves que estábamos hablando con Marcelo, no recuerdo exactamente qué día de los dos fue, pero que estamos señalando exactamente estos versículos. Para esto vamos a ver lo que describe el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes capítulo 11, en el cual menciona acerca de que el rey David, por causa de su pecado y por causa de su falta, iba a ser dividido el reino. Recordemos que Salomón iba a ser dividido el reino. Entonces, en el libro de los Reyes, capítulo 11, voy a invitarlos a que leamos lo que describe el verso 6 hasta el verso 12, por favor. ¿Alguien que haga favor de leer el versículo, por favor? Mi hermano Adolfo, alguien de mis hermanos que lea el verso. ¿Cuál dijo? Primer libro de los Reyes 11, verso 6 hasta el versículo 12. Primera de Reyes 11, 6 al 12, ¿cierto? Sí, primer libro de los Reyes, 11, verso 6 al 12. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de el Señor Elohim de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Por eso cuando Salomón comete estas faltas graves acerca de adorar a los ídolos, en el capítulo 11 encontramos acerca del mal que le vino a venir a Israel por causa de su maldad de Salomón. Entonces el Señor le dice, sin embargo, que no iba a dividir el reino en los días de su hijo. Verso 11, y dijo el Señor a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Entonces cuando le describe que iba a romperlo de la mano de su hijo, encontramos que cuando Salomón muere, después de su muerte su hijo Roboam toma el reino. Estamos en el capítulo 11, vamos a brincar un capítulo que sería el capítulo 12, y es aquí donde vamos a encontrar la reseña o vamos a encontrar la historia que está en este pasaje, en el cual en el primer libro de los Reyes, capítulo 12, desde el verso 26 hasta el versículo 33 podremos considerar acerca del mal que vendría al pueblo y por qué estamos mencionando que lo que pasó en Isaías cuando le dice vuestras fiestas no tiene que ver con las fiestas que estaban celebrando en el momento, como en el caso del libro de los números, porque en el libro de los números le manda la orden a Moisés y Moisés le dice a los hijos de Israel que tendrían que hacerlas porque eran sus fiestas. En otras palabras, es como decir, en el libro de los números tenían que celebrar las fiestas legalmente como el Señor se los había mandado, y la diferencia en el libro de Isaías es que estaban haciendo las fiestas de una manera incorrecta, porque ya estaban haciendo abominaciones delante del Poderoso. Primer libro de los Reyes 12, versículo 26 hasta el versículo 33. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová y en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bástate, habéis subido a Jerusalén, bastante, perdón. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales se hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo ministros de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel ministros para los lugares que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del octavo mes, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Entonces, en este libro de los Reyes, que ya hemos citado los días pasados, podemos estar mencionando acerca de cómo es que este pueblo que estaba en este momento, en este lugar de Israel, encontramos a un Israel que estaba celebrando las fiestas en una fecha que no era escritural, que estaban haciendo sacrificios en altares y en lugares donde el Poderoso no les había mandado. Por eso los lugares de Dan y este Betel eran los lugares de adoración, y ahí pusieron becerros. Esto no tiene nada que ver cuando dice vuestras fiestas con las vuestras fiestas del libro de los números. La diferencia está marcada que a los hijos de Israel en el libro de los números, el Señor le da la orden a Moisés para que Moisés le diga a los hijos de Israel que hagan estos holocaustos y sacrificios para que no se llene de ira en contra de ellos. Y posteriormente encontraremos este capítulo de Isaías en el cual los hijos de Israel estaban celebrando sus fiestas, pero de la manera como lo había decretado Jeroboam, hijo de Nabat. Y desde este tiempo empezaron a hacer este tipo de celebraciones, las cuales al Poderoso no le agradaron y fueron cosa abominable ante los ojos del Señor. De esta misma manera que empezamos a entender cuán importante eran los lugares altos y cuán importante eran los lugares de adoración, que muchos de los hijos de Israel, así acerca también de Judá, perdieron el sentido acerca de lo importante que había en este caso en la enseñanza del Poderoso, ya que el mismo profeta Jeremías del capítulo 7 que hemos visto también nos describe acerca de los eventos que practicaban los hijos de Judá, no nada más los hijos de Israel, como en el caso del libro de Amós. Encontramos acerca de las fiestas en el libro de Amós capítulo 6, encontramos también acerca de que la misma secuencia de Isaías reprendiendo al pueblo acerca de este tipo de comportamiento. Por eso nosotros hoy en día que hemos aprendido, que hemos conocido acerca de estas celebraciones de las fiestas, acerca de lo que son las cabañas, acerca de lo que es la casa, podemos encontrar que realmente el Poderoso nos está invitando que Elohim no habita en los templos hechos de manos. Y si Elohim no habita en templos hechos de manos, y en la Escritura nos dice el libro a los Hebreos que el Mesías entró a los mismos cielos en el verdadero santuario, no en el santuario hecho de manos, sino un santuario diferente. Recordemos que estamos hablando de un santuario físico literal que se llamó el Oed Moed, que es tienda de asignación o tienda de... tienda de asignación o la tienda de reunión. Sí, gracias, mi hermano. Y tienda de reunión. Encontramos acerca que también lo que se le llama el Mishkan, que es el santuario. Posteriormente, esto fue desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de los jueces de Israel. De tal manera que en el tiempo de Samuel todavía se hablaba de lo que era el Ohel Moed o lo que se conoce como el Mishkan. Posteriormente ese Mishkan o ese Ohel Moed sería llamado el Heikal en el tiempo de Samuel, y podemos encontrar en el sacerdote cómo es que en aquellos días se le empezó a llamar el Heikal que se traduce en nuestros días como el templo. Y hoy en día es muy conocido el templo, y por eso el profeta y los discípulos y todos los demás nos están diciendo que el Poderoso no habita en templos hechos de manos. Ya veíamos con nuestro hermano Marcelo cómo es que la gente venía y hacía todas estas cosas en un templo literal, en un Mishkan literal, en un Ohel Moed literal, y posteriormente hacían sacrificios, ofrendas, quema de incienso, hacían los panes de la proposición, hacían todas estas cosas en el lugar santo, y también se entraba al lugar santísimo para expiar el pecado del pueblo. Por eso nosotros hoy en día que hemos visto esto y que hemos aprendido, nos hace entender que debemos de darle un valor a las cosas. Así como hemos mencionado acerca de lo que pasó en el caso de los hijos de los filisteos con los hijos de Israel cuando trajeron el arca que veíamos con nuestra hermana Luz y nuestro hermano Marcelo, ¿cómo es cuando traen el arca? La gente decía de los filisteos, realmente Dios está con los hebreos y ha venido Dios delante de ellos, ¿qué será de nosotros? Los filisteos tenían miedo, pero se armaron de valor y dijeron, unámonos un mismo hombre y ataquemos al pueblo hebreo. Y efectivamente atacaron al pueblo hebreo, y de ese mismo momento cayeron una multitud de israelitas en la tierra de Israel. De tal manera que todo esto que tenemos registro y tenemos registrado, entendemos que la gente de alrededor, el mismo pueblo de Israel, la gente que ha vivido en la historia, siempre ha creído que el Poderoso habita entre cortinas, o habita en un templo, o habita en una tienda de asignación, o habita en este caso lo que se le llama el Arca de la Alianza. Por eso nosotros hoy en día sabemos que la importancia no está en la casa física, no está en la casa literal. Por eso nosotros que hoy en día estamos escudriñando la palabra, sabemos que de los sacrificios y las ofrendas no necesitamos. Si necesitamos de algún sacrificio y de alguna ofrenda, ¿cuál sería y de dónde vendría el sacrificio? Pregunta a mis hermanos. Hace la voluntad del Padre. Pero ¿de cuál es el sacrificio que nos debemos de valer nosotros? Pregunta a todos los que estamos en Sky y los que estamos acá. Benjamín. Entonces, de esta misma manera, nosotros constituyendo todas estas cosas que hemos estado aprendiendo, sabemos que el tabernáculo, el sacerdocio, está con una vigencia. La vigencia que tiene este sacerdocio es algo importante para nuestra vida espiritual, ya que acordémonos que a alguien se le dio la promesa y los pactos. Para que nosotros seamos parte de estos pactos y de estas promesas, necesitamos allegarnos de la manera correcta, ya que ese es el propósito que está transmitiéndonos la palabra. Recordémonos que si el pueblo de Israel, sabemos que el Mashiach, ese es nuestro sacrificio. Ese es el sacrificio perfecto, se hace una vez y para siempre. No necesita nuevamente venir y morir, como describe el libro de los Hebreos, o que tenga que estar muriendo constantemente. No puede ser posible. Por eso hoy en día, si hemos visto, hemos aprendido esto, lo que tenemos que aprender entonces es llevar este Heikal, o este Oel Moed, o esta tienda de asignación, este templo, lo vamos a llevar a nuestros días, pero no en un templo físico, no en sacrificios físicos, no en inciensos físicos, no en la vestimenta física de los sacerdotes, porque ¿quién recuerda que estábamos viendo el día de ayer acerca de la vestimenta? ¿Sí fue el día de ayer que vimos lo de la vestimenta? ¿Y qué representa? ¿Fue el jueves? ¿Y qué representa la vestimenta del lino fino? ¿Qué representa, mis hermanos? ¿Qué representa mi hermano Jorge? ¿Se acuerda? Exactamente, mi hermana Ana. Las acciones justas de los santos. Entonces, si llevamos toda esta imagen literal de lo que está describiendo, por eso la Escritura dice que el Mashiach entró a los cielos mismos. Por eso es que si él entra a los cielos mismos, entonces nosotros conocemos que realmente hay algo que está cambiando en nuestra perspectiva desde la imagen de nuestra mente, porque nuestra mente nos está mostrando el verdadero templo. Y nos está mostrando un templo de tal manera que nosotros debemos aprender que este templo, o Heikal, o el Moed, porque en el libro de los Hebreos habla del santuario. El santuario no tendría que ver con el templo, porque el templo no debió de haber existido. Y si el templo no lo hubiera hecho Salomón, que en este caso cometió el error de haberlo edificado, como lo hemos visto muchas veces en el libro de los Hechos, capítulo 7, si él edificó el templo e hizo el templo, lo hizo por una perspectiva muy humana. Eso es lo que hemos aprendido hoy en día con los libros. Por eso dice que entró a los cielos mismos. ¿Por qué entró a los cielos mismos? La pregunta es ahora para ustedes. Si en el libro a los Hebreos, ustedes deben de tener la respuesta. Si dice que entró a los cielos mismos, la pregunta es, ¿por qué el Mashiach? Voy a citarles el verso. ¿Por qué el Mashiach entró a los cielos mismos? Libro a los Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y verso 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo ministro, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La pregunta para todos mis hermanos. Ya tenemos la respuesta de muchas cosas. No es necesario que les des yo la respuesta. Dice en Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Si Yeshua es el sumo sacerdote, imaginémonos la mente. ¿Dónde se va la mente? ¿El sumo sacerdote para qué era el sumo sacerdote? Para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. ¿El lugar santo y el lugar santísimo cuál es? Dice, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra en el trono de la majestad en los cielos. Si él se sentó en el trono a la majestad de los cielos, dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Si Salomón edificó un heical que no se llamaba santuario, porque el santuario fue en el tiempo de Moisés, entonces no hablamos del heical, porque el poderoso no habita en templos hechos de manos. Entonces nuestra mente tiene que entender que estamos hablando del Mishkan y estamos hablando del Oed Moed. Y si nuestra mente nos está llevando, que es donde entraba el sumo sacerdote, por eso está describiendo que entró a los cielos. Y mi hermano Carlos Manuel me pega Isaías 66, verso 1. Esta es la respuesta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar o cuál es el lugar de mi menujá? ¿Cuál es el lugar de la menujá? El entendimiento de la palabra. Porque Israel no entró a la menujá. Y no entró por causa de incredulidad, porque no creyó a la palabra. Los que estamos acá están creyendo a la palabra y están entendiendo lo que trato de describir, porque el Mashiach entró a los cielos mismos. La pregunta es esa. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Pregunto a mi hermana Ana, a mi hermana Claudia, a mi hermano Carlos, a mi hermana Paola, Barini, a mi hermana Kendi, a mi hermano Adolfo, Miguel, Paula, Enrique si está ahí, mi hermana Vanessa, mi hermano Damián, mi hermana Marisol, mi hermana Maggie, Luz, Ricardo, mi hermano José Amin, Armando Sara, mi hermano José Alejandro, Ishma, y a los que estamos acá. A ver, mis hermanos, nada más han contestado 3 personas y no quiero decir que esté la respuesta ya ahí, Estoy preguntando, ¿se entiende por qué el Mesías entró a los cielos? ¿Cuál es el punto principal por qué entró a los cielos? Acuérdense que Israel no entró a la menujá, y la escritura describe por qué causa no entró a la menujá. ¿Recuerdan por qué no entró Israel a la menujá? Y que nos cita el libro a los hebreos, ¿por qué no entró a la menujá? Si entonces empezamos a ver, realmente el Hijo del Hombre no podía haber entrado a los cielos mismos si hubiese habido incredulidad y desobediencia en la palabra. Por eso el punto principal este que menciona la escritura, así que la suma o el propósito de esta enseñanza, de todo lo dicho, es esto: tenemos tal sumo pontífice, Yeshua HaMashiach, se asentó a la diestra del trono. Si nosotros nuestra mente la llevamos al cielo, donde se encuentra el Padre Eterno y donde se encuentra el Mashiach, estamos equivocados. Porque el punto principal es saber que el Mashiach se encuentra a la diestra del Padre. ¿Y dónde se encuentra el Padre? La pregunta es, ¿dónde se encuentra el Padre? ¿Dónde se encuentra el Padre? Eso es lo que describe el Salmo capítulo 11, verso 4. Por eso el Salmo 11, verso 4 nos está describiendo que el Señor está desde los cielos. En el cielo tiene su trono, y el trono se encuentra en los cielos y en la tierra. Y si en este caso nosotros observamos este templo, el Salmo capítulo 11, verso 4 describe de esta manera, como lo describe Habacú y todos los profetas. No es una locura de una persona, como en el caso del libro a los hebreos. El que escribe el libro a los hebreos no es una locura, no es una forma de ideología, pensamiento, percepción propia. Porque nosotros no hablamos con doctas palabras de humana sabiduría. Si citamos las cosas y empezamos a explicar por qué el de las cosas, encontraremos que la respuesta se encuentra en la escritura. Y en la escritura nos da la respuesta de todas estas cosas. Salmo capítulo 11, verso 4, por favor. Y Habacuc 2, verso 20, ya lo pegaron también aquí. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces nosotros, teniendo esta imagen de las cosas, no de la misma imagen, como dice Hebreo, literales, no de la imagen propia de la percepción humana, sino lo que tratan de describir los profetas y lo que trataron de describir escritos griegos y escritos hebreos, escritos en el arameo, escritos en el latín, escritos en toda la forma como fueron traducidos los libros, aunque ha llegado desvirtuada la palabra a nuestro castellano, podemos entender desde esa perspectiva que el Salmo capítulo 11, verso 4, nos está repitiendo lo mismo que dice Hebreos capítulo 8, capítulo 10, lo mismo que dice el Isaías capítulo 66, verso 1, Deuteronomio capítulo 32, verso 1 y 2, Isaías capítulo 1, versículo 2, y podemos estar citando todo lo que los profetas estuvieron transmitiendo a través de la historia. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mashiach en el capítulo de Mateo, capítulo 6, versículo 12, describe de esta manera. ¿Sí se está? Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdón, mi hermano Ishma, no era ese, era el versículo 9, por favor. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si los escritos griegos nos están describiendo dónde se encuentra el Padre, el Mesías dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, el Mashiach se sienta a la diestra del Padre. ¿Y por qué se sienta a la diestra del Padre? Y entró en el mismo tabernáculo y dice que entró en el cielo porque el tabernáculo, el santuario, el cielo, son la imagen de las comparaciones en los profetas para que entendamos acerca de dónde se encuentra la perfección. La perfección, como dice el libro a los Hebreos, no la alcanzamos por medio de sacrificio de animales. La única forma de poder llegar a la perfección, recordémonos que citábamos hace rato acerca de Hebreos capítulo 10 y de Hebreos capítulo 5, acerca de que la perfección no llega de esta manera. Por esto, los que se acercan a este conocimiento tienen que acercarse de la manera perfecta. Y la perfecta enseñanza es en el conocimiento de la verdad, en el discernimiento del bien y del mal. En la misma Torá encontramos el bien y encontramos el mal. Lo que tenemos que hacer los siervos es distinguir lo bueno de lo malo, separar lo bueno de lo malo, adquirir lo bueno, desechar lo malo, porque si no, de lo contrario, como en la Torá dice que hay que hacer sacrificios, entonces nosotros hoy en día estaríamos haciendo sacrificios para olor grato al Señor, como leía en el libro de Deuteronomio capítulo 29. No es posible que todavía un pueblo que está escudriñando la palabra no tenga en mente para qué sirve la Torá y cómo podremos expresar esta enseñanza de la Torá. Ciertamente el hombre por los pecados necesita. Necesitaba de los sacrificios, pero nosotros creyentes en el Mashiach tenemos un sacrificio. Ese sacrificio que fue expuesto, expuesto para nosotros, ha dado vida a todos aquellos que nos acercamos mediante este sacrificio, porque Él expió nuestros pecados. Y así es como nos hace llegar. Y recordémonos que si en el cielo y en la tierra tiene su trono el Poderoso, y en los cielos tiene esto, Isaías 66 que pegó nuestro hermano Carlos, encontramos que tiene toda la lógica, que tiene toda la base escritural, que no hay forma de que alguien venga y diga, no, ese hombre está loco. Sí, tal vez sí, está bien que me digan que estoy loco, que digan a los hermanos que estamos locos, pero no hay forma de contradecir semejante enseñanza, ya que nosotros entendemos que los cielos y la tierra son el lugar de la morada del Poderoso. Por eso en los escritos encontraremos ya en la carta a los Corintios y en todos los libros le encontraremos la palabra que se tradujo como templo, pero este templo no es el que nos interesa. Sabemos que es el verdadero santuario, llamado templo, porque así pasó en la historia, pero nosotros nos estamos refiriendo al verdadero santuario, a donde se encuentra el Mesías a la diestra del Padre. Y si el Padre y el Hijo se encuentran en la diestra, mi hermano Miguel, se te abre a cada rato tu micro. Gracias, mi hermano. Si en este caso el Padre y el Hijo están a la diestra, recordémonos las palabras que dijeron los profetas y lo que dijo el mismo Juan. Juan capítulo 14, versículo 23, que es lo mismo que hemos estado aprendiendo. Juan capítulo 14, verso 23. Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Yeshua y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, ya estaba hablando yo de ese ratito. Por eso la Escritura nos está mostrando acerca de que el Padre y el Hijo se encuentran juntos, y el Padre y el Hijo vienen a morar en la persona que está guardando sus mandamientos. Por eso el Salmo dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar o cuál es el lugar de mi menujá? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Así que miraré a aquel que es humilde y de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces el Padre y el Hijo vienen a morar en él. ¿Dónde se encuentra el Padre? El Padre se encuentra en los cielos. ¿Dónde se encuentra el Mesías? A la diestra del Padre. Y si el Mesías y el Padre se encuentran ahí, en el lugar del santuario, ¿dónde se encuentra el Padre y dónde se encuentra el Hijo? En el santuario, ¿dónde se encuentra el Padre y dónde se encuentra el Hijo? Y dijo el Mesías: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero ¿dónde se encuentra el Padre y dónde se encuentra el Mesías? Por eso la Escritura menciona acerca de que el Padre está en los cielos, y el Mesías y el Padre se encuentran en los cielos, se encuentran en su tabernáculo, se encuentran en su santuario. Y si él se encuentra allí, en ese santuario y en ese lugar santo, entonces lo que necesitamos es meditar acerca de que imaginémonos una casa donde se encuentra el lugar santo y el lugar santísimo. Para los que ya sabemos la imagen del lugar santo y el lugar santísimo, tenemos en nuestra mente que ahí se encuentra ese Ohel Moed y ese santuario, en el cual nosotros vamos a empezar a visualizarlo. Visualizamos que el Cohen, que es el sacerdote, entraba al lugar santo y al lugar santísimo, que es el que aboga por el pueblo. Y encontramos al Padre, que dice que se encuentra ahí, y el Hijo se encuentra a la diestra. Entonces, si es así como describe la Escritura, entonces necesitamos ver lo que trata de decirnos el libro de los Salmos, capítulo 110, versículo 1 y verso 2, acerca de lo que él está tratando de transmitir. Por eso es que el Padre se encuentra en los cielos, y él se encuentra a su derecha. Si él está a su derecha y está en su pueblo, o la gente que hace su voluntad, entendemos que él es sacerdote para siempre, y por eso en el Salmo 110 se cita también al Melquisedec, que es el Mashiach, y por eso se cita, porque él, aunque no diga el Salmo 110 que está en los cielos, aunque no mencione que está en su santo templo, entendemos por qué cita al sacerdocio. Y cita al sacerdocio porque el Padre se encuentra en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y el Mashiach, como el Cohen Gadol, se presenta como el sacerdote para entrar a la casa, al lugar santo. No sé si me di a entender, y si no, me vuelvo a regresar. Salmo capítulo 110, versículo 1 y verso 2. Mashiach es la piedra. Salmo de David. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. ¿Pueden llamar a Luis Zarza? Ahí está. Entonces el Salmo, de acuerdo a lo que estamos leyendo en este libro, menciona: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará el Señor desde Sion, domina en medio de tus enemigos. Si nosotros observamos, por eso el Salmo, capítulo 110, versículo 1, nos va a referir acerca de este gran sacerdote. Porque no es necesario que el Salmo 1 nos diga que está en los cielos, no es necesario que el Salmo 110 nos diga que está en su templo, porque es ahí donde se encuentra el Mesías, oficiando como el Cohen Gadol, haciendo expiación en el lugar de las expiaciones. Ahora, ¿cuándo se hacía la expiación? ¿Dónde se encuentra el Padre? Pues el Padre se encuentra en el lugar santísimo. El Mesías, como Cohen Gadol, entra para hacer remisión por los pecados, para que su pueblo sea acepto para con el Padre. Capítulo 110, versículo 4, es de lo que nos está refiriendo la Escritura. Salmo 110, verso 4, leamos por favor. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres ministro para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, dice el Salmo 110:4, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recordémonos que la gloria del Poderoso únicamente bajaba una vez al año, que eso es lo que está describiendo los libros. ¿En qué día era el día que descendía el Poderoso en el lugar que está describiendo la Escritura? ¿Y qué día era? Mis hermanos. Me estoy dando a entender entonces, mis hermanos, acerca de por qué Mashiach, Cohen Gadol, el Padre como el que se sienta en el lugar santísimo, el Todopoderoso está en el lugar santísimo, y por eso es que Él viene y hace estas expiaciones en el día del Yom Kippur. Por eso es que ellos se encuentran en el lugar santísimo, se encuentran en su santo templo. Su santo templo es su pueblo es el que está en obediencia. Por eso ellos han entrado en la casa del reposo. Por eso Isaías decía, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? ¿Dónde se encuentra el lugar de su reposo y dónde está su casa? Su casa es lo que conocemos como el templo, que en el tiempo antiguo se llamaba el santuario, y por eso describe la Escritura que está en su santo templo. Su santo templo son todos aquellos que están en la obediencia y guardando los mandamientos. Por eso es que el Cohen Gadol, que es Yeshua, entra con los sacrificios para ponerlo como un olor grato al Padre Eterno que se encuentra en el día del Yom Kippur. ¿Me estoy dando a entender acerca de lo que estoy transmitiendo en este momento, mis hermanos? Sí. Sí. A ver, mis hermanos, todavía falta hermanos para que sigamos la secuencia, para seguir adelante. Si puedes preguntar en el chat, mi hermano Carlos, te entendería un poquito mejor. No te entendí la pregunta. Ah, perdón, es que Juan me pusiste un verso arriba, ¿va? Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Que ese es el punto de entrar en la menujá. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esto se refiere el Mesías con estas palabras. Sí, mi hermano. Por eso citábamos hace rato Juan 14, verso 23. Tú me citas ahorita Juan 14, verso 20, haciéndome la diferencia por qué causa se puede entrar a este lugar santo. Acordémonos que el Espíritu tiene que ser morada en el cuerpo. Capítulo 14 de Juan, versículo 15 y versículo 17, capítulo 14 del versículo 15 al versículo 17, por favor. Esa es la única forma, lo que tiene que morar ahí es el Ruaj, tanto el Ruaj del Padre como el Ruaj del Hijo, y así se puede morar de esta manera, de acuerdo a lo que leemos en estos libros, y esto es lo que nos está invitando para que nosotros aprendamos a poder ser también el templo del Dios viviente, pero no en el templo. Si bien está traducido como templo, es por la imagen que tiene en toda la historia, pero nosotros sabemos que es el santuario, el mismo santuario que está describiendo el libro a los Hebreos, capítulo 10. El capítulo 8, acerca de un santuario y de unos sacrificios y holocaustos y de dones que se traían al Poderoso, pero desde una perspectiva literal que no le benefició al pueblo y que no perfeccionó al pueblo. Sin embargo, encontramos la perfección. ¿Dónde está la perfección? En el entendimiento de separar lo bueno y lo malo. Si yo no aprendo a separar lo que es bueno de lo que es malo, entonces siempre corromperé el camino. No importa qué tan gravoso sea para muchos de nosotros, hay que entender el concepto de la palabra, porque como dice la Escritura, de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, hay que entender cuál es el propósito de las cosas buenas. Si muchos de nosotros no tuviésemos en mente por qué ha venido este conocimiento a sus vidas y por qué el conocimiento ha llegado a ustedes, es porque no se han puesto a pensar que el Padre pone todas las cosas para que la enseñanza llegue a ustedes. Pero si ustedes son los que se oponen para que la palabra llegue a sus vidas y no entienden cómo es que vino esa palabra para que un siervo como un servidor esté atendiendo y esté mostrando estas palabras y nunca lo meditan cómo es que llegó, entonces ustedes mismos están provocando su propia destrucción. Y no nosotros, sino ustedes. Porque nosotros, al igual que lo hizo el Mesías, del Mesías habló y lo mataron. Ese es un problema de la gente que le mató al Mashiach. Eso es lo mismo que pasa con Saúl y con todos los apóstoles. Ellos vienen, transmiten la palabra y si les matan, o son despreciados y odiados, eso es problema del pueblo. Ese no es problema del siervo y ese no es problema de los que enseñan. Ese es un problema directamente del pueblo. Porque si nosotros no meditamos el por qué los siervos hacen lo que tienen que hacer y por qué hacen lo que hacen, y no entienden por qué lo hicieron o por qué lo hacen y no buscan el entender que la palabra que se está transmitiendo en esta tarde no es una palabra que venga de humana sabiduría. Y si alguien dice que es de humana sabiduría, bueno, que lo diga, pero que lo demuestre por qué está diciendo que es una humana sabiduría lo que se está transmitiendo en esta tarde. Por eso invito a todos mis hermanos a que meditemos el concepto. Juan capítulo 14, versículo 15 al verso 17 nos está mostrando la manera de entender estas cosas. Por favor, leamos el verso. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, entiendo por qué todos los profetas, aunque el Salmo capítulo 110, versículo 4, no me esté hablando el verso 1 de un sacerdocio, no me habla de los cielos, no me habla acerca de la casa donde está morando el Padre, no menciona, pero está mencionando: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Dónde está el Mesías? Dice el libro a los Hebreos que está en el santuario verdadero. Y si se encuentra en el santuario, después dice que entró a los cielos mismos. Y si Mashiach entró a los cielos mismos, entonces tengo que entender que ¿dónde se encuentran los cielos? En otras palabras, su vida espiritual de ustedes no sería vida espiritual, primeramente, como dice el libro de los Salmos. El que no invocar el nombre del Señor no podrá ser salvo. ¿Cómo pues van a invocar a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel del cual no han oído? Entonces, si nosotros no hemos oído, no ha sido enviado un siervo, no ha sido traído, ¿cómo van a poder entrar ustedes al lugar santo o al lugar santísimo? Por eso la Escritura dice que está en los cielos. ¿Dónde están los cielos? Si no hay siervos anunciando la palabra de verdad, simplemente todos estamos fuera del reino, simplemente todos estamos fuera del templo. Ciertamente nadie tiene nada que hacer en este lugar porque no entendimos nunca el concepto. Si las religiones no enseñan estas cosas, es porque los siervos no han servido como deberían de estar sirviendo. Y si en este lugar están ustedes viendo una enseñanza que no es de hombres y se está transmitiendo de una manera fiel a las Escrituras, entonces es para que se pongan ustedes a pensar y mediten de aquí en adelante cuál es el verdadero camino que el Poderoso les está mostrando. Porque no estamos aislando cosas de acuerdo a mi pensamiento, sino de acuerdo a las enseñanzas del Mesías. Por eso la carta de Juan describe: si me amas, guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre. Si nosotros, imaginémonos al Padre, nosotros estamos como sacrificios afuera, como animales. Mashiach tiene que derramar la sangre para entrar en el lugar santo y decir al Padre eterno que se encuentra en el lugar santísimo, porque dice: yo rogaré al Padre. ¿Cuándo se ruega al Padre? En el día del Yom Kippur. Y si él no viene y no ruega por ellos, entonces dice: y si yo yo rogaré al Padre y él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Su Espíritu tiene que morar en nosotros. De esa misma manera podremos ser parte de este pueblo. Si no nos preocupamos o no hacemos la diferencia, entonces seremos excluidos de esta maravilla de poder haber escuchado la palabra. Porque antes dice que no había ojos para ver, ni oídos para oír, ni había subido en el corazón de los hombres. Mas dice que esto es para aquellos que le aman a Elohim. Y si nosotros hemos aprendido a amarle, entender su palabra, razonar su palabra, lo único que tenemos que hacer es empezar empezar a entender por qué el maestro transmite esta palabra de esta manera. Encuentro el por qué el padre se encuentra en el lugar santísimo y su hijo está a su derecha y le dice que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y entiendo por qué dice Juan capítulo 14 verso 16, y yo rogaré al Padre, porque el Padre está en el lugar santísimo y el Mesías está saliendo, está entrando desde el altar del sacrificio, entra con la sangre y esparce pidiendo perdón por los pecados de las personas que nos hemos allegado a este santuario no hecho de manos. Porque tampoco nosotros nos estamos allegando a un santuario hecho de manos, pero eso no quiere decir que estemos todos los que estamos aquí en este santuario. Y acerca de esto, por eso ahorita que me estaba comentando Esteban, me está haciendo un comentario acerca de que por eso no podía presentar animales cojos, ni ciegos, ni con defectos, porque los animales que se presentan para los sacrificios tienen que ser sin mancha, limpios, intachables. Y estos animales representan al pueblo, y si el pueblo está entendiendo este concepto, entonces hoy en día los únicos que pueden dirigir a un pueblo para entrar al lugar santísimo, a los cielos y a la tierra, son las personas que escudriñan la palabra. Y si ustedes no meditan en la palabra como está escrito en el libro de Mateo, no es cuestión de alabar a los hombres, es cuestión de obedecer lo que los siervos están haciendo para transmitir la palabra a su pueblo. Por eso describe que no os preocupéis, no los desechan a vosotros, así como también el mismo Samuel, Cohen Gadol, lo que pasa es que no me acuerdo del verso, no me viene a la mente ahorita. Samuel, si no mal recuerdo, el Cohen Gadol está mencionando que cuando el pueblo le pidió rey, Samuel se pone triste y le dice el Señor, no te preocupes, Samuel. No es a ti a quien han desechado, me han desechado a mí, al Elohim de Israel. No sientas tristeza, no te desecharon a ti, me han desechado a mí. Por eso la Escritura describe en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, en todos los libros, describe, el que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que a mí desecha, desecha el que me envió. Si no hubiese siervos que estén meditando en su palabra y que no estén transmitiendo la palabra que está registrada en todos estos libros, entonces, si nosotros no valoramos, no lo que está haciendo el siervo, no valoramos esta palabra, entonces el Poderoso juzgará a cada uno de nosotros, porque ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar lo que muchos miles de hombres en la tierra no han podido escuchar. Espero que me esté dando a entender. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Prácticamente él entra a nosotros por medio de su conocimiento. En el momento en el que nosotros le aceptamos lo que él nos enseña, él está entrando en nuestras conciencias para purificarnos. Ya no por fuera, sino en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. En el momento en el que vamos conociendo y vamos purificando, va entrando en nosotros su espíritu, su rúa, para purificar un templo para él, para morar en nuestro corazón, en nuestra persona. Así es. Así como entró en nosotros y dice en los cielos mismos, ya no tanto en la tierra, sino en los cielos mismos, para que desde los cielos descienda su conocimiento a la tierra, purificando desde adentro, como hizo Moisés en la antigüedad, desde el lugar santísimo a este lugar santo, ya no pudo entrar más en él con un camino del sumo sacerdote. Pero en Mesías sí podía entrar. Pero no tiene tanto que ver la parte de afuera, ¿eh? Ajá. La parte de afuera no, realmente es. Acuérdate que en el santuario, en el lugar santísimo, se siente el Poderoso. Dice que el cielo es mi trono, está en el lugar santísimo, y la tierra es el estrado de sus pies, quiere decir que era en el mismo lugar, en el lugar donde se asentó la casa, es ahí donde se encuentra el Padre. Realmente no es fuera de la casa, es dentro de la casa. Ah, y en este caso, cuando el Mesías... Nada más habla un poco más fuerte para que te escuchen los humanos, porque creo no te escuchan ahí. Cuando el Mesías nos enseña, nos da su conocimiento, nos da su entendimiento, nos hace aptos para que el Padre pueda morar en nosotros por medio de su Espíritu, por medio de su Espíritu, en el que somos. Si vamos haciendo diferencia, En ese momento, entonces nos estamos haciendo aptos para morada de Él, para que venga cada vez más a nosotros. El Mesías dice, si guardas mis mandamientos, ya de antemano tienes que guardar tus mandamientos para que el Padre venga. Es ilógico que nosotros no guardemos sus mandamientos y el Padre venga a nosotros. No se puede. Por eso le dice, ¿por qué te has de manifestar al mundo? Dice, el mundo no me ama. Yo me manifiesto a quien me ama. Si guardan mis mandamientos, entonces expresamos el amor hacia el Padre para que el Padre venga a nosotros. Nos va revelando cada vez más su conocimiento por medio de su Espíritu y así venimos a ser morada de Él. Es así como entró en los cielos mismos para presentarse delante del Padre como una ofrenda y sacrificio hacia Él, algo grato hacia Él. Era lo que el Padre le agradaba. Así edificó también un lugar para el Padre, un lugar adecuado donde se more, donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí estará Él, y ese será el templo de Dios viviente. Sí, nada más equivocaste una palabra, que realmente Él no habita, no puede el mundo recibirlo, quien le recibe nada más es este, todo estuvo bien, nada más equivocaste la palabra, y que realmente el Padre, como esto está describiendo, ese es el punto, que tal vez el libro de Juan no nos habla del templo, no nos habla del Mishkan, no nos habla acerca del tabernáculo, pero si nosotros recapitulamos todo lo que hemos visto, entendemos que donde se encuentra el Padre, ya sé que el Padre se encuentra en los cielos, y Juan describe que el Mesías y el Padre vendrán a morar en nosotros, nos están hablando de ese tabernáculo, nos están hablando de ese lugar, y su tabernáculo y su lugar de adoración son su pueblo, el pueblo que se ha reunido en el conocimiento de la sabiduría y del entendimiento. Es ahí lo que importante de la enseñanza, es lo impactante de su enseñanza, que nos está mostrando esto. Por eso hoy en día no hay forma de llegar al Padre, como dijo el Mesías, si no es por mí. Pero si no hay siervos quienes estén transmitiendo esta palabra, ¿cuándo se enterarán? Es imposible que una persona que no valora la palabra del Poderoso, vuelvo a repetir para que no se hagan especulaciones, no del siervo, como en este caso un servidor, Luz, Marcelo, etcétera, etcétera, de los que estamos sirviendo, no estamos hablando de nuestras personas. Ustedes son los que escuchan, ustedes son los que oyen, ustedes son los que meditan en esa palabra, porque nosotros no podemos obligar a ninguno de los que está aquí a que crean a las palabras que transmitimos. Por eso decimos, ve y analiza si la palabra que te estamos anunciando es la palabra de vida y es la palabra de verdad, porque la palabra no es nuestra, sino del Padre. Por eso el libro de Lucas dice, el que a vosotros oye, a mí oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí me desecha, desecha el que me envió. Y si el Padre y el Hijo se encuentran en los cielos, entonces el que desechamos directamente es al santuario y al tabernáculo que ha sido preparado para todos aquellos que quieran morar en este lugar, no puedan morar por causa de que le desecharon. Por eso este tabernáculo no hecho de manos, que es nuestro cuerpo, fue fabricado para que more el Espíritu en él. Pero si en él hay fornicación, inmundicia, disoluciones, banqueteos, abominaciones, el Poderoso no permitirá que ninguno de nosotros se llegue a su lugar santo y haga inmunda la sangre que se ha derramado y haga inmundo el sacrificio. Por eso dice, horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo, porque están haciendo lo mismo que hicieron los sacerdotes hijos de Elí, están haciendo lo mismo que hicieron los sacerdotes en el tiempo antiguo, que no dejaban de pecar y para eso hacían sacrificios para ellos, para expiar y poder entrar al lugar santo. De esta misma manera, hoy en día, entendiendo todo este concepto, se nos está reafirmando a nosotros que cambiemos esa mentalidad y que abandonemos este tipo de pensamiento para que realmente seamos llamados hijos del Dios viviente. No sé si me estoy dando a entender, mis hermanos, con respecto a todo lo que estoy transmitiendo en esta tarde. No se tenía ese acceso. No se tenía ese acceso al lugar santísimo, porque es precisamente, nadie puede venir al Padre si no es por mí. El camino nuevo y vivo que nos preparó fue por medio de su carne, el velo que se rasgó. Cuando él murió, entonces tenemos ese acceso para entrar, porque el entendimiento se abrió para cada uno de nosotros, explicándonos las muchas cosas y los misterios que estaban escritos acerca de la venida del Mesías. Y cuando vino, nos dio ese acceso y nos preparó y nos hizo apto para tener contacto directamente con el Padre, por medio de él. Entonces, Ahorita no sé por qué se me olvidó, iba a citar un verso que había citado ahorita. Me acuerdo que estaba entre Lucas y Juan. No, ese que vi. No, pues estaba en Lucas con Juan que iba a dar ahorita y se me olvidó. Permítame tantito, déjenle pienso porque se me olvidó el verso que iba a citar. Yo te dije, de Juan. Juan o Lucas. Es que vosotros desechamos. Ah, sí, ya me acordé, no, era Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Perdón, mis hermanos, es que no recordaba. Llevaba una secuencia en mi mente y se me olvidó por andar dando otro verso, se me olvidó. Romanos capítulo 10, hablando acerca de lo que citamos, acerca de Lucas capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí desecha, desecha el que me envió. Y describe en el capítulo de Lucas que hay que poner atención con respecto a esto. Por eso, si nosotros meditamos y valoramos lo que el Padre está haciendo por ustedes, porque esto no es acción de un humano, de un hombre, porque la Escritura dice que nada se mueve sin la voluntad del Padre. Y como está escrito por el mismo Juan que describió de esta manera, y de hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que aún de estas piedras puede levantar hijos Abraham. Recordémonos que Abraham dice que levantaría reyes, como nos mostraba nuestro hermano Marcelo, y si iba a levantar reyes, los reyes que tiene que levantar no son reyes físicos, literales, de los gobiernos, son reyes y sacerdotes, de lo que cual está escrito en los profetas. Por eso es que en el libro, que está en el libro de Lucas, capítulo 10, es digno de entender que no es bueno desechar al siervo si el siervo está hablando de la verdad. Porque en el caso del libro de Juan, Romanos, nos está describiendo que si a ustedes no llega el siervo y no transmite al Mesías y no habla del Mesías, no pueden ustedes llegar a la fe. Capítulo 10 del libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, hasta el versículo 17. Y por esta causa, si meditamos por qué causa fue, Israel no pudo entrar. Israel nunca pudo entrar por causa de desobediencia, por causa de no entender la palabra de verdad. Ahora dentro de nosotros también somos ese pueblo que tenemos que estar en este conocimiento de la verdad, pero si nosotros no hacemos el propósito de entenderlo, también así como Israel, también seremos destruidos porque no quisimos amar al Elohim de Israel y no hemos entendido cuando no hemos podido amar a nuestro propio prójimo. Si dentro de nosotros no hacemos lo que Elohim manda, entonces no habrá forma de poder entrar a este santuario. Capítulo 10 de Romanos, verso 3 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Entonces el libro a los Romanos nos describe acerca de que yo siempre he creído y he entendido a través del tiempo que si en este caso ustedes han aprendido, o la gente que está en Argentina y en Colombia y en otros lugares donde hay un masa de grupo o mucha gente que se reúne para guardar Shabbat ya y que está aprendiendo esta enseñanza de parte del Padre, yo siempre he entendido que no es por nosotros. Porque vuelvo a recitar lo que mencionaba de Juan, que puede levantar aún piedras hijos Abraham, puede levantar de las piedras hijos Abraham, y si así es, quiere decir que yo no soy el importante, quiere decir que nada más somos utensilios para servir a su pueblo, ya que nosotros somos simplemente que mayordomos, servidores, que estamos sujetos a servir a las personas y servirles a la mesa. Eso es lo que hacemos nosotros, servir a ustedes. Pero si ustedes no valoran lo que el Padre hace por ustedes, entonces el día de mañana se les requerirá a ustedes de acuerdo a lo que el Padre ha amonestado y ha dicho muchas veces. Romanos capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues van a invocar a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ese es el problema. Ese fue el problema. ¿Para qué sirve la Torá? Fue puesta por causa de las transgresiones. Si el pueblo desobedece al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías fue el que le dijo al pueblo que se encontraba ya en el libro de los reyes, que Jeroboam les hizo adorar sus ídolos, que Jeroboam cambió las fechas de las celebraciones, que Jeroboam fue el que hizo que poner lugares de reunión o lugares de altares para adorar ídolos. Jeroboam fue el que lo hizo, y así sus descendientes y los que invadieron Israel siguieron practicando semejantes abominaciones, de tal manera que hoy en día, de la misma manera, está una agrupación en diferentes partes del mundo y la gente no se entera si le enseñan mentira o le están enseñando la verdad. Por eso describe, y más no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo va a predicar si no fueren enviados? ¿Cómo van a anunciar una palabra si no saben qué es esa palabra? ¿Cómo ustedes van a invocar el nombre del Señor si no saben cómo hacerlo? Por eso pregunta, ¿cómo? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Todo está en el predicador, todo está en el que enseña. Porque ciertamente, si el que enseña se equivoca, ustedes caerán en el mismo hoyo que él. Y si ustedes piensan que la tarea es fácil, no creo que sea nada fácil. Por eso ustedes tienen que meditar en esta palabra que está aquí escrita. Desde la mañana hemos visto cómo una secuencia en la historia ha hecho que todo un pueblo cayese, pereciese y se perdiera en el camino. Y hoy en día encontramos el por qué el Mesías entró a los cielos mismos y por qué describe que entró a los cielos mismos. Y entendemos por qué es el sumo sacerdote Yeshua y por qué el Padre se encuentra en ese lugar santísimo y por qué dice la Escritura, si guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre. No hay forma de que el Kohen Gadol, Yeshua HaMashiach, ruegue por ustedes si no hay obediencia en los mandamientos. De acuerdo a lo que describe Romanos 10:16, describe, mas no todos obedecieron al Evangelio. Es lo mismo que dice Hebreos capítulo 4, verso 1, por eso no entraron en la Menujá, por la desobediencia, por la incredulidad, por no entender la palabra, porque no indagaron acerca de lo que estaba escrito, no trataron de entenderlo. Cuesta trabajo, es difícil, sí cuesta trabajo y es difícil, pero no imposible descarbar todos los últimos rinconcitos, lo más escondido que haya de la Escritura, no es difícil de extraerlo. ¿Se requiere de años y se requiere de experiencia de muchos años? Sí, porque para poder almacenar todo el recuerdo y todos los versículos que están registrados y la manera en cómo podemos expresar un tema en este día de Shabbat, no es necesario que tengamos un acordeón o que tengamos algo, porque eso está en nuestras mentes, porque nuestro pensamiento está en la meditación de la palabra del Señor día y noche. Al menos las personas que están aquí saben bien que no tengo un acordeón. Lo único que hoy en día puedo describir que tenemos es la compañía de mis hermanos que me están ayudando para poder expresar este tema. Y por eso, Hoy en día volvemos a citar lo que describe, así que la fe es por el oír la palabra de Elohim. Invito a que peguen Hebreos 4:1 y es el método, es el propósito, porque estamos hablando de que no obedecieron al Evangelio, y si no obedecieron al Evangelio no pudieron entrar en la Menujá, que es lo que describe también el libro de Deuteronomio capítulo 12, verso 9. No entraron por causa de incredulidad, pero peguen también Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2, y peguen Deuteronomio capítulo 12, versículo 8 y 9. Ahí está la respuesta para entrar a la Menujá. No es el hecho de entender y de saber, es el hecho de poder percibir y poder modificar nuestra vida para poder entrar a esa Menujá. Por eso el libro de Isaías dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Más miraré que el que es humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Ese es el lugar de su reposo. El humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. ¿No está escrito en Proverbios que ese es el principal temor que busca el Señor? En atender las enseñanzas del Padre, pero como está escrito. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Isaías era el tiempo de los reyes de Israel, en el cual Jeroboam empezó a instituir fiestas en diferentes meses, empezó a instituir este tipo de reglamentaciones que no existían en la Torah. Por eso vuelvo a repetirles, no tiene nada que ver Deuteronomio capítulo 28 y capítulo 29 con lo que dice Isaías. Aunque ambas dicen vuestras fiestas, la diferencia es que las fiestas de Deuteronomio eran para que el pueblo no lo destruyese, para que fuera en olor grato y no los matase. Perdón, Números capítulo 28 y 29. Y posteriormente encontramos Isaías que entrando un hombre que era rey de Israel, perjudicó el pensamiento del pueblo y metió idolatría, metió altares, metió fechas, metió calendario nuevo, metió todas estas cosas para perdición del pueblo, como lo describe el libro de Amós. Por eso encontramos entonces lo que describe, mas no todos obedecieron al Evangelio, Hebreos 4:1, temamos pues, por eso habla del temor, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en el reposo a la Menujá, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No la acompañó el conocimiento de la obediencia. No es cuestión de oír, no es cuestión de aprender la fe. Tiene que ir acompañada de la obediencia, de sujetarse a ello. Por eso Deuteronomio 12:8 dice que no pudieron entrar a ese reposo de la Menujá. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que mejor le parece. De la misma manera es lo que pasa hoy en día. Cada quien hace lo que mejor le parece. Algunos guardan Shabbat, algunos no. Algunos les interesa entrar en la Menujá, a otros no. Pocos son los que entran en la Menujá, pero gracias a esos pocos que entran en la Menujá, es por lo que vale la pena, por lo cual estoy sentado aquí, Luz está sentada, y estamos tratando de transmitir, al igual que todos nuestros hermanos que han tratado de transmitirles a ustedes esa palabra. Porque todos los que hemos trabajado, trabajamos con la intención de servirles a ustedes. Ese es el propósito. Ese es nuestro afán y este es nuestro anhelo, que todos nosotros alcancemos la vida eterna. Pero tenemos que mostrarles a ustedes el camino para entrar a la Menujá. Deuteronomio capítulo 12, verso 8 y verso 9 describe de esa manera. Que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Por eso el verso 9 describe, porque hasta ahora no habéis entrado a la Menujá. Y no pudieron entrar por causa de desobediencia. La desobediencia, la ignorancia de no poder entender, modificar nuestra vida, es fácil decirlo, ya lo entendí, ya lo comprendí, realmente la enseñanza es verdadera, la enseñanza es increíble. Isaac vivió en el temor de Elohim. Que te escuchen si gustas. Mi hermano Isaac dice que Isaac vivió en el temor de Elohim. De esa misma manera, hoy en día nosotros nos estamos preparando para estar en esta casa. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dijo el Mashiach. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De lo contrario os lo hubiera dicho, voy pues para preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entendamos el concepto acerca de la palabra que nos da la vida eterna. la palabra que nos está trayendo para que nosotros podamos obedecer aquella forma de doctrina que se ha tratado de transmitir durante miles de años. Y lamentablemente, a pesar de que ya sea Luz, que estaba transmitiendo el otro día acerca de la palabra teleios o la palabra tamim, y aunque nosotros vemos la figura y la forma de poder entrar a ese conocimiento, a esa enseñanza, muchos de nosotros somos negligentes al escuchar la palabra. Me agrada a mis hermanos cuando me dicen, mi hermano, he aprendido, ya no me enojo tanto, he cambiado, he tranquilizado mis miembros, ya no grito, ya no ofendo, ya no hago esto porque el Señor me está dando paciencia y tolerancia. A mí me da felicidad cuando me dicen eso. Entonces nosotros es lo que estamos buscando, que nos provoquemos al amor los unos de los otros, que nos provoquemos para permanecer en el conocimiento de la palabra y así alcanzar vida eterna. Espero, mis hermanos, que nos estemos dando a entender acerca del propósito y de la importancia de la enseñanza, la importancia que tiene este Heikal, esta Heikal que describen los libros como el templo, o hablando acerca del verdadero, la verdadera palabra que deberíamos estar transmitiendo, que se llamaría el Mishkan, que es el santuario. Por tanto, nosotros hoy en día, entendiendo este concepto, vamos a ir entendiendo que realmente tenemos que cambiar algo, que debemos de cambiar algo. Es nuestra vida espiritual, cambiar en la armonía, cambiar en el pensamiento, realmente demostrando el amor. Pero no es difícil, no es difícil saber quiénes son los que aman y quiénes son los que no aman, porque está en nuestras obras, está en nuestro comportamiento, está en nuestra forma de ser, está en nuestra forma de hablar. Es ahí donde encontramos que realmente podremos realmente ser parte de un pueblo, porque como describe la Escritura, si nos amamos unos a los otros, hemos encontrado el verdadero camino que nos llevará a la vida. Y ese es nuestro propósito, mis hermanos, que entendamos acerca de todo lo que hemos estado escudriñando desde hace mucho tiempo atrás, que aprendamos y entendamos ello. No sé si de parte de mis hermanos hay alguna pregunta acerca de lo que hemos tratado acerca del Heikal, de lo que es el santuario y lo que es el templo. No sé si alguno tenga alguna pregunta, mis hermanos. Bueno, de acuerdo entonces acerca de esto, mis hermanos, nos hemos dado a la tarea de poder transmitir en estos días de fiesta Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Hemos tratado de introducirnos con ustedes para que vean las maravillas que el Poderoso tiene a través de su palabra y poder ver lo que realmente fue en el tiempo antiguo y lo que trató de explicarnos el Poderoso en el tiempo antiguo. Que realmente por medio de esta fe, de esta enseñanza, de esta forma no literal, sino comparativa de las cosas, nos ha mostrado un santuario, nos ha mostrado un lugar, nos ha mostrado el por qué las cosas son de esta manera y por qué los profetas hablaban así. Realmente para la mayor parte a través del tiempo ha sido muy difícil porque no todos han creído este evangelio. No es nada fácil, porque si fuera fácil, ahorita yo creo que aquí estaríamos millones de personas. Y digo millones de personas porque realmente el amor sería tan grande el de entender esta palabra que muchos la buscarían. Pero como es complicado, es difícil, tiene uno que estar leyendo, pensando, tratando de ir entendiendo por qué las cosas, como a la gente no le gusta pensar, es más fácil cerrar el Sky e irse a la cama, ir a ver la película o ver una serie de acción y perder el tiempo de esa manera. Se te abrió tu micro, mi hermana Claudia, gracias. En el libro de los Hebreos, citando nuevamente el libro a los Hebreos, capítulo 5, versículo 3 y 14, mis hermanos, voy a invitarlos a que abramos. Hebreos 5, verso 3 y 14. Leámoslo, por favor, mis hermanos. ¿Cuál dijo? Hebreos 5, 3 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese es el propósito, mis hermanos. No hay otra cosa. No hay otra cosa en la cual no debemos de pensar. No hay otra cosa en la cual debemos de hacer dirigir nuestro pensamiento a otra cosa. todo aquel que participa de esta leche es inexperto en la palabra de la justicia. Recordemos que es la única forma de ser justificados por la fe, entendiendo esta justicia, porque es niño, dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, o lo que es el teleos, la perfección, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si yo voy a leer a Moisés, lo voy a leer, pero en la meditación. Si lo voy a leer, va a ser en el entendimiento. No voy a agarrar un versículo a la ligera y ¡pum! Ya expliqué todo. No se explica Moisés de esa manera. O nada más, aclárenme ustedes, mis hermanos. Estaré equivocado por lo que hemos visto en esta mañana, que vamos a agarrar el libro de la ley nada más a la ligera y explicaremos las cosas así como las leemos. Pregunto, mis hermanos, ¿será así de fácil como dice la escritura que vamos a agarrar a Moisés? Acordémonos que empezamos con Hechos capítulo 15, versículo 1, hasta el versículo, no recuerdo qué verso es, creo que está el 20 y tantos, ahorita les doy bien el verso. El 21, ¿va? Si en este caso, encontrando acerca de lo que describe el libro Los Hechos, ciertamente en cada ciudad tenía quien le predicara a Moisés, tenía quien enseñara a Moisés, pero como dijo el Mesías, Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes hace la ley. Hechos capítulo 15, versículo 21. Pusimos un ejemplo desde la mañana hasta este momento, un ejemplo que hace la diferencia. Voy a tener mis sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero a mí la Biblia no me dice, la escritura en la Torá no me dice qué es bueno y qué es malo. Simplemente tengo que leer. Pero si me pongo a leer así como está, el conflicto está más grande que se encuentra uno con el profeta Isaías, el libro de Números, el libro de Amós, el libro en este caso de Levítico 23. Creo que la escritura no se lee a la ligera. No se lee a la ligera, mis hermanos. Tenemos que tener un poquito el pensamiento de meditar en esto que estamos leyendo. Capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de sábado. Y si realmente tiene quien le lea en los días de reposo, recordémonos, como les decía, hay que ser empáticos con Israel. Hay que entender por qué. ¿Por qué Israel no podía hacer la diferencia? No podían hacer la diferencia porque lamentablemente la enseñanza había sido transmitida de generación en generación por medio de escritos, y lo que hacían los sacerdotes o lo que hacían los príncipes al transmitir una palabra era buscar lo que ya había sido escrito en el tiempo antiguo, y lo que había sido escrito en el tiempo antiguo mostrarlo a la gente en este tiempo presente de la misma manera que se transmitió hace 3000 años atrás. Creo que tenemos muchos recursos para poder desechar toda esta doctrina que se ha enseñado durante todo este tiempo. Pero si la desechamos, la desechamos en el conocimiento y en la sabiduría, no por desechar la cultura judía o desechar la cultura de Israel, sino desechando las cosas que eran, como describe el libro de Hebreos, desechando el mal en el discernimiento de este bien y del mal. Si hacemos esa diferencia, es lo que va a marcar. Por eso hoy en día, mis hermanos, algo que siempre hemos batallado con el grupo y que hemos batallado a través del tiempo, son las diferentes cosas que se hacen. Hoy en día en Internet encontramos una multitud de grupos religiosos, de doctrinas, de pensamientos. Y lo único que podemos hacer acerca de esto, mis hermanos, es que ustedes se guarden de todas las cosas. No estoy pidiendo que confíen en mí, sino que a través del tiempo, y yo pido a través del tiempo de 6, 8 meses, 1 año, de que nos han conocido, transmitiendo la palabra, ustedes puedan fijarse que realmente pensamos en este tipo de cosas, que meditamos por amor de ustedes y que tratamos de transmitir esto por amor de ustedes. Y si algo les podemos pedir, es que se guarden ustedes de todas estas cosas, que se guarden ustedes de estar buscando en otros lados. Para mí no es problema que ustedes vayan a otros lados, porque al final de cuentas, si no están aquí, están en otro lado. Yo lo que les pido es que mediten en eso, porque todo esto es tropiezo. Traten de evitar el estar buscando, el estar entendiendo otras cosas. Guárdense de la levadura, guárdense de toda doctrina engañosa, guárdense de todo este tipo de cosas, porque hoy en día, para algunos de mis hermanos, siempre me ha llamado la atención que están escudriñando acá, y de pronto los veo con el rabino tal, y no menciono los rabinos que están buscando, porque le ponen a los rabinos, me gusta lo que dijo el rabino, le digo, ¿por qué le gusta si esta es su doctrina mesiánica? Y no es porque sea mesiánica, no estoy en contra de los mesiánicos, estoy en contra de la doctrina porque es una blasfemia. Y aunque le hemos explicado el porqué y demostrado el porqué, a veces no se ponen a pensar acerca de que esto les va a traer un perjuicio en su vida. No ahorita, dentro de 2, 3, 5 años después, les va a perjudicar. No lo ven con sus ojos, como aquel que educa a sus hijos. Los educa y los niños van creciendo y no se dan cuenta que el niño lleva una dirección. Va creciendo ya torcido y no se dan cuenta los padres. Cuando menos siente, ¡pum!, el hijo resultó asesino, el hijo resultó maldiciente, el hijo resultó borracho, el hijo resultó desobediente al poderoso, los hijos salieron desobedientes a los padres, salieron adúlteros, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta. Por eso pedimos a los hermanos, al citar este tema en este día, si quieren edificar la casa del poderoso, ¿para qué van con un mesiánico que cree que el templo de Jerusalén es el templo del Dios viviente? Digo, ¿hasta dónde va a llegar la mentalidad de los hermanos y dejar de practicar semejante cosa? Es que el hermano habla bonito, es que es bien paciente el hermano, pero hoy se está enseñando que el templo del Dios viviente está en Jerusalén, que el verdadero templo del Dios, y que ya están encontrando el arca de la alianza y que ya la tienen en sus manos. Y que gloria al poderoso, el arca de la alianza les dará nuevamente el bienestar de ser el pueblo del Dios Todopoderoso. Por eso vamos a construir el otro templo, para que venga Dios rápido y más rapidito llegue antes de lo que menos pensado ya está ahí. Y que el Israel perdido ya está aprendiendo la Torah y que están enseñando lo mismo que enseñaron hace 3,000 años. Mis hermanos, ¿qué tiene que ver que un hombre hable bonito? Que tiene que ver que un hombre esté transmitiendo cuando tiene una multitud de enseñanza mentirosa? Y le dice uno de los hermanos, bueno, entiendo que hay cosas que enseñan bien, pero entiende lo que está enseñando, eso es una herejía, es una blasfemia. Haz la diferencia. Y como pone esta tablita mi hermano José Alejandro, a veces quisieron estrellar la cabeza y digo, ¿hasta dónde mis hermanos van a entender? ¿Hasta cuándo ha de cambiar su mentalidad? Como dijo Saulo, ¿hasta cuándo es de sufrirlos nuevamente porque está de parto otra vez por ellos? No es posible que habiendo conocido el Evangelio, nuevamente quieran ser esclavos de la Torah, esclavos de esa servidumbre de la cual no les llevará más que a la muerte. ¿Hasta cuándo? Y pregunta uno, ¿hasta cuándo? Hay testigos de Jehová que en Israel y son hebreos parlantes. Pues sí, mis hermanos, constantemente les pide uno que hagan esa diferencia, que mediten en ello. El libro Los Hechos nos muestra que realmente tiene a quien le predique en todas las sinagogas y tiene quien le anuncie la palabra en estas sinagogas. Yo también soy una persona que enseña aquí al grupo acerca de Moshe. Espero que lo que transmití en la mañana quede claro acerca de que no es cuestión de creerle a los hombres, ni a mí tampoco, como siempre lo he dicho y como mis hermanos lo saben, no me crean, pero tampoco le estoy diciendo que no me crean y que me tengan por basura y que me desechen como a la paja, que me desechen como el, este, el, la basura del baño. No estoy diciendo que me desechen de esa manera, estoy diciendo que no me acepten las cosas. Vayan, investiguen, analicen lo que hemos mencionado ahora. Si estamos bien, sigan adelante. Si estamos mal, demuestren la equivocación. Pero háganlo, háganlo. No dejen de hacerlo, porque esto es vida eterna para ustedes. Si queremos que el Padre Eterno nos permita entrar a este santuario, hagámoslo. Porque este es el propósito de la enseñanza. Que todos procedamos al arrepentimiento y podamos ser parte de este gran pueblo que está llamando el Poderoso. Que seamos la jical, la, perdón, que seamos el, este, la casa que el Señor nos está hablando, este, este Mishkan que estás pidiendo para que nosotros podamos morar el Poderoso. De esta misma manera, el libro de los Hechos, encontraremos que si meditamos en cada uno de los pensamientos del judío que todavía creía en la Torá, encontramos a los discípulos que creían en Mashiach, que hicieron una alianza y que entre todos los que estaban ahí tenían diferente forma de pensar. Esto era un conflicto tremendo. Ya la gente ni los mismos discípulos sabían para dónde jalar. Esto no es tan difícil nada más para aquellos, sino también para nosotros también. Yo encuentro una multitud de gente, y con cada uno de los que hablo, a la mayor parte de los que he hablado, ustedes saben que he hablado con muchísima gente, tengo que enseñarles de diferente manera. A todos no les enseño de la misma manera, y mi propósito es poder que esa gente no ponele tropiezo. Lamentablemente no toda la gente tiene este, esta necesidad de querer buscar realmente al Poderoso. Permítame tanto, mis hermanos. Es que me han solicitado un versículo que les aclare ahorita. Ah, con razón. Perdón. Ya estoy ahorita en un momentito. Permítame. Nada más busco otro, este pasaje que me están requiriendo y posteriormente seguimos con esto. Pero bueno, en lo que viene el verso. Entonces, en el capítulo que vemos, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, por favor, péguenlo aquí. Caray, primera carta a los Tesalonicenses 5:21, ¿va? Es que me equivoqué, perdón, mis hermanos, me equivoqué, me fui por otro lado. Me preguntaban ahorita un versículo que dice, el verso 21, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Este es el versículo que me pidieron ahorita. El verso 20, 21, 22 nos describe, no menosprecéis las profecías. Eso es lo que tengo yo en mi corazón, y eso es lo que nos provocó a nuestra hermana Luz y un servidor reunirnos para poder investigar las profecías. Ya que durante este tiempo que hemos estado desde internet, hemos extraído profecías, hemos extraído enseñanzas muy interesantes. Y digo, lo hemos hecho porque para los que hemos estado escudriñando y sacando esto, hemos extraído cosas muy interesantes. Y mi intención es poder investigar, como les describí en la mañana, poder encontrar todas las enseñanzas que están detrás de todos estos temas, porque, si vuelvo a repetir, si de 66 capítulos de Isaías hemos explicado 8 capítulos, creo que nos falta todo un gran camino por recorrer para entender todos los libros. Lo que queremos estar enseñando los días de Shabbat aquí son las diferentes profecías, pero para extraer una profecía tenemos mucha codificación, pero no tenemos toda la explicación de los libros. Eso sería lo importante. La carta es primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, del 20 al 23 leí. Voy a leerles un poquito más atrás, ¿dónde está el punto? Describe de esta manera. Voy a invitarlos a que leamos para que observemos qué es lo que se está pidiendo. Es primera de Tesalonicenses 5, 20 al 25. Del versículo 5 hasta el versículo 22, pongamos mucha atención, porque el verso que me están pidiendo es por causa de lo que acabo de comentar. Que hay que escucharlo todo, pero escucharlo todo no quiere decir que voy a escuchar al católico, al musulmán, voy a escuchar al adventista, al metodista, al presbiteriano, a la luz del mundo, a los nazarenos, a los cuaqueros, a los, no, perdón, pero no puedo escucharlos a todos. Si alguien tiene el tiempo para ir a checar todo lo que hay en el mundo, simplemente nada más que vaya a investigar con el judaísmo, no le va a alcanzar la vida para escuchar a los, a los ortodoxos, a los sefaraditas, a los eskenashi, a los rabanitas, a los a los rabanitas, y creo que con estos que acabo de mencionar, sin mencionar a los reformados, creo que le simplemente una persona que no ha buscado y no sabe qué es un eskenashi y no sabe qué es un rabanita y que no sabe lo que enseñan ellos y no se da ni idea ni tantito cuál es la doctrina. Si alguien quiere escudriñarlo todo y meditar en todo, pues que lo haga si le alcanza el tiempo, ya que nosotros tenemos 3 años y aunque repetimos varias veces las cosas y lo explicamos y lo volvemos a explicar entre semana, en Shabbat y otra y otra y otra y otra vez, no queda claro. Si alguien quiere escudriñarlo todo, que lo vaya y que lo escudriñe, pero no creo que le alcance el tiempo. Capítulo de Tesalonicenses, que estamos viendo versículo 5 hasta el versículo 20, no me acuerdo qué verso dije, el último, 22. Voy a invitarlos a que mediten un poquito de cuál es la secuencia que se está pidiendo para que podamos hacer esto. Sobre todo, hay que desechar lo malo. Si nosotros no desechamos lo malo, ¿qué es lo malo de los que hablan mal de los demás? ¿Qué es lo malo de los que hacen contienda, la disensión? Todas estas cosas, hay gente en nuestro alrededor que no busca lo bueno. Se te abrió tu micro, mi hermana Claudia. Entonces voy a invitarlos a que pongan atención por qué causa nos está pidiendo esto. Porque describe desde el inicio que seamos hijos de luz. Nosotros sabemos qué es la luz. Mashiach es luz. Decir ser hijos de luz no nada más es decir que brillemos, no, sabemos que es la complicación ser hijos de luz. Por eso pedíamos el hecho de decir, guárdense de estas doctrinas. Vamos a entender, vuelvo a repetir lo que dije hace rato, si nosotros sabemos que el templo que edificaron los israelitas, el templo que edificó Salomón, no servía para nada porque interpretaron mal la enseñanza, ¿por qué voy a creer en la doctrina de los rabanitas? ¿Por qué voy a creer en la doctrina del eskenashi? ¿O la doctrina del separadita? ¿Por qué voy a creer en la de los reformistas cuando todos creen en el templo literal? Cuando ninguno de ellos explica las cosas que hemos tratado de explicar en esta mañana. Pregunto a mis hermanos, ¿creen que tiene caso estarlo escudriñando todo? Pregunto a mis hermanos, ¿tengo que escudriñar a todos aquellos? ¿Tiene caso escudriñarlo? Si durante miles de años he estado equivocados, ¿para qué sigo escudriñando lo que ha estado mal durante miles de años? Creo que no tiene caso escudriñarlo todo. Es de saber y entender que no tengo por qué hacer esto. Voy a invitar desde el versículo 5 hasta el verso 22, por favor. Meditemos en lo que dice estos versos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, Yeshua el Mesías, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con vosotros en el Mesías Yeshua. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y si esa es la perspectiva del versículo para que nosotros podamos describir, examinarlo todo, la palabra examinar no quiere decir escucha todo. ¿A qué se refiere la palabra examinar? El Mesías decía que iba a abrir su boca en parábolas para que se descubriesen cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y dice que hay cosas escondidas desde la creación, entonces a eso me voy a meditar, a escudriñar, para examinarlo todo. Por eso nosotros, así como lo expresa mi hermano César, podemos considerar, y díganme ustedes, mis hermanos, pongamos atención, porque los primeros versos dicen, por tanto, todos vosotros, pregunto, es una pregunta para todos, por tanto, todos vosotros sois hijos de luz. ¿Quién es luz? E hijos del día. ¿Cómo somos hijos del día, hijos de la luz? No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué es no ser de la noche y qué no es ser de las tinieblas? Por tanto, no durmamos. ¿Cómo podemos dormir? ¿Cómo podemos demostrar que no estamos dormidos si no estamos velando y somos sobrios? Porque dice el verso, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor y de la esperanza de la salvación por yelmo. Porque no nos ha puesto el Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, animaos los unos a los otros, edificaos unos a los otros como lo hacéis. Y entiendo que para ser hijos de luz e hijos de la noche, se necesita practicar el pecado y practicar la obediencia. Cuando dice que velemos, ¿a qué se está refiriendo que velemos? ¿A que escudriñemos lo que dice el Adventista? ¿A que escudriñemos lo que dice el Askenashi? ¿A lo que dice el Rabanita? ¿A que hagamos meditación en lo que dice el Ortodoxo? ¿A checar lo que dicen? Eso es lo que nos está señalando, que busquemos esa doctrina y lo examinemos todo lo que enseñan ellos. ¿Cuáles fueron sus palabras del Mesías, mis hermanos? Juan capítulo 5, si no mal recuerdo, verso 38, ¿es ese? Permítame tantito, ahorita les doy bien el verso. 39, perdón, mis hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero yo escucho a mis hermanos a veces, y digo a mis hermanos en una forma general, que a veces me andan predicando doctrina Askenashi, y me empiezan a predicar doctrina, cristiana, o me empiezan a enseñar doctrina mesiánica, una mezcla de judaísmo con mesianismo, y digo, ¿hasta cuándo? A mí no me dice que examine aquello, me está diciendo examina las Escrituras. Si no, el Mesías nos diría, escudriña al fariseo y al escriba y al saduceo y al celote y al herodiano, examina todo lo que dicen. Eso no me enseña la Torá. Mis hermanos, eso dice la Torá, eso escriben los profetas, eso está escrito en la palabra. ¿Eso nos manda el Mesías o a qué nos manda el Mesías? Hasta hay un verso que dice que dejes de estar indagando en las fábulas. Cuéntalo. Fábulas, genealogías, que son sin término. Primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 4, si no mal recuerdo. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Elohim, que es por fe, así te encargo ahora. Mis hermanos, creo que ya es el tiempo, después de tanto tiempo, que dejemos de ser flacos en la fe. Seamos robustos, seamos hombres de una buena alimentación. No volvamos a repetir todas las cosas que hemos estado repitiendo. Hay que ser entendidos en la palabra, y la única forma de llegarlo a hacer es meditando en la palabra. Yo no sé por qué a veces los hermanos me preguntan lo mismo. Yo no sé por qué los hermanos están con el mismo punto. Pero le digo a los hermanos, mis hermanos, no les basta con entender que el Mesías hablaba por medio de parábolas. Es más que suficiente para desechar todas las demás doctrinas. Pregunto a todos mis hermanos, ¿no le basta a ustedes, mis hermanos, dejar de estar escuchando otras doctrinas en el mundo cuando ellos enseñan literal y Mashiach nos enseña a escudriñar de una forma en parábolas? Aunque no todo, pero en la mayor parte de las enseñanzas vienen parábolas. ¿Creen que necesitamos indagar en otros grupos, indagar en otras enseñanzas, en otras doctrinas, en otros evangelios, en otros grupos religiosos? Pregunto a mis hermanos, díganme si es justo, pregunto por favor mis hermanos, porque parecía que nada más estoy hablando con tres personas, mis hermanos. Disculpen, no soy grosero. Para que podamos seguir adelante. Mientras hoy, desde el jueves y hoy, es que es a quienes hemos estado estudiando, nos hemos dado cuenta cómo se debe de ir alzando ese edificio, esa casa, ese templo, ese Mishkan. Y he platicado con mesiánicos y familiares que se sintieron tristes porque no pudieron hacer su casita de su azúcar. Entonces es un poco el ejemplo de lo que está diciendo nuestro hermano Alfonso, de que dejemos de estar pensando ya en las cuestiones terrenales, viendo de que todas las cosas que eran en el pasado eran una sombra de lo porvenir ya hemos visto en estos días, que debemos ir construyendo esa casa, siendo la principal piedra Yeshua HaMashiach. Por eso es que hoy en día, cuando les describo, hay que ser empáticos con aquella gente, pensar cómo piensa aquella gente, entender cómo pensaba aquella gente, tratar de buscar en la historia por qué sucedieron las cosas. Pero si muchas veces nada más nos resumimos a decir, estaban mal y nosotros bien, ellos están mal, nosotros bien, ellos estaban bien y ellos están mal, no vamos a llegar a ninguna conclusión, porque no viene basado con la sabiduría, no viene basado en las escrituras, sino son pensamientos únicamente de hombres. Por eso nosotros hoy en día volvemos a insistir, volvemos a pedir a los hermanos, meditemos en la palabra, seamos firmes en la fe, manteniendo la doctrina que nos ha enseñado nuestro Mashiach. Pareciera que no me doy a entender a veces, esta doctrina no es mía, porque trato de no mencionar, ni es de ninguno de los hermanos que han les ha mostrado el Poderoso esta palabra. Creo que el Poderoso, su palabra nos la está mostrando, porque Él quiere que la entendamos, porque quiere que la veamos. Pero si a través del tiempo seguimos en el mismo aferramiento, en las mismas cosas de estar transmitiendo doctrina que hace miles de años se ha transmitido y que se sigue enseñando, la Escritura nos manda a escudriñar únicamente la palabra, no los grupos religiosos, no las doctrinas. Y no es fácil, no es difícil diferenciar un mesiánico de un judío. Y el judío tiene sus creencias, pero cuando nosotros mencionamos las costumbres, el otro día mi hermano Benjamín, Kadosh, me dice, estoy hablando con un judío, dice. Le digo, mira, el judío piensa de esta manera y cree de esta manera y es así. Le digo, mira, ve y pregúntale esto y te va a contestar esto. Y efectivamente fue y le preguntó y le contestó. Dile que si él cree en esto y él le dice, y le digo, te va a responder esto. Y le dice, y me le va y le pregunta y me pega el comentario y dice, sí, me dijo esto. Le digo, mira, ahora hazle este enfoque y menciónale esto. Y le digo, y te va a responder esto, y va y le pregunta y le responde exactamente, y dice, ¿por qué lo sabes? Porque yo conozco al judío en ese aspecto de cómo piensa, porque ellos tienen una forma de pensar, ellos tienen una forma de enseñar, ellos tienen una forma de transmitir la palabra, y no es difícil cuando has leído los libros en lo que ellos piensan, en lo que ellos, y cuando yo cito algo, les digo, mis hermanos, esto es lo que hacía el pueblo, y les muestro los versos. El verso tal, como hace rato veíamos, el pueblo hacía estas cosas, el libro de Isaías describe esto y en el libro de los Reyes describe esto. Gracias al Poderoso nos ha permitido poder encontrar los versos y hilarlos para mostrarles a ustedes que no es un pensamiento propio, sino que está registrado en la Escritura para que nosotros nos ordenemos de acuerdo a lo que está escrito, para que podamos alcanzar esta provisión de parte del Poderoso. Ya no hablamos nosotros, el que habla es la Escritura. Por eso, cuando nosotros nos acercamos es al libro. Yo, por decirlo a los que estamos acá, trato de decirles siempre, tal vez mis hermanos que están acá, yo le decía a Manuel en la mañana, realmente no sé ni qué enseñar. Realmente estoy cansado, anoche nos dormimos muy tarde, tengo sueño y no sé ni qué hacer. Gracias al Poderoso, traté con mi hermana Luz, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y me acompañó, me ayudó, como los días de Shabbat que siempre está, siempre me acompaña y me ayuda y tratamos de dar los temas. Y hoy en día hicimos lo mismo. Empezamos a transmitir, pusimos bases, expusimos cosas para que ustedes lo vieran. Y esto es lo que hacemos los días de Shabbat. Y ustedes hoy en día, ustedes depende de ustedes si lo que hemos transmitido toman a bien la enseñanza o desechan la enseñanza. Nosotros no somos quienes para obligar a ninguno de ustedes que crean a lo que enseñamos. Lo único que sí creemos es transmitir lo que el Poderoso, hasta donde hemos visto, no lo que creemos desde la perspectiva de nuestros países. Yo no es como decir creo, como que sí, como que no. Yo estoy diciendo, transmitimos lo que creemos, lo que hemos visto. Y lo que hemos visto lo transmitimos con versos, no de acuerdo a lo que yo creo. Entonces creo que debe de bastar para ustedes y para mí el estar contento con mi persona y estar ustedes contentos con lo que ustedes ven. Pero ahora tienen los audios. Si les quedó duda de algo, vayan, investiguen, lo pongan el audio y vuélvanlo a escuchar. Si da pereza, yo sé que da pereza volver a escuchar lo mismo que escuché todo el día de Shabbat, vayan y háganlo, como Miguel les ha recomendado muchas veces. Hasta que Miguel lo empezó a hacer, empezó a entender las cosas, dice. Me di cuenta de que muchas cosas las había pasado por alto. Eso es lo que nos está invitando Miguel. Y ha invitado también muchas veces que dejen de estar checando otras páginas web, que sí, dejen de estar de buscar en el judaísmo, que dejen de buscar en el mesianismo, que dejen de buscar. Ellos enseñan literalmente la palabra. Ellos nunca van a explicar lo que vimos en este día, no lo van a explicar allá. Ellos siguen haciendo Rosh Hashanah, ellos siguen haciendo Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Y como dice mi hermano César, mi hermano estaba triste porque no pudo hacer su sukkah, pero no fue el único, la mayor parte de ellos no pusieron la sukkah. Entonces quebrantaban el mandamiento de la Torah cuando describe que ellos tienen que hacer la sukkah. Imaginémonos ese punto, porque para ellos es un mandamiento, no porque yo lo crea. Yo no creo que es un mandamiento, ellos creen que es un mandamiento y por eso ellos hablan de un mandamiento. Yo sé que no es un mandamiento, pero ellos le llaman mandamiento. Y como tal, no hicieron la casa, ellos tendrán que pagar su pecado. No sé si me di a entender con lo que comenté. Es como dice mi hermana Luz, pecado porque se condenan por su propio juicio. Todo lo que el hombre, es como dice ese verso de Mateo, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Dónde está en Mateo capítulo 10 o 12? El pez muere por su propia boca. Mi hermano dice que se sabe otro versículo que dice que el pez por su propia boca, ¿qué? Morirá. Morirá. Capítulo 12 de Mateo, verso 37, mis hermanos. Y ustedes que no me dicen nada. Perdón, mis hermanos, estoy hable como cotorro y no me he fijado que el micro está cerrado. Mateo capítulo 12, verso 37. Perdón, mis hermanos. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este versículo lo estamos sacando por si las dudas de que no llegaron a escuchar acerca de lo que mencionábamos, acerca de lo que los que hoy en día practican la Torah y que dicen que hay que apegarse a la Torah y mencionan que el mandamiento de la Yom Kippur, el mandamiento de Rosh Hashanah, el mandamiento de Yom Kippur, el mandamiento de Sukkot, imaginémonos, el Poderoso manda hacer la cabaña y no hicieron la cabaña. Eso es una violación para ellos desde el punto de vista, por eso describe, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Entonces, desde esa perspectiva, cuando una persona no tiene en mente que realmente la azúcar no es esa, Nazuca somos nosotros. Por eso es que mencionábamos que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Tenemos que procurar entender el concepto de la enseñanza para poder alcanzar la vida eterna, pero necesitamos todos hacer el esfuerzo de entender esta palabra. Mis hermanos, agradezco a todos mis hermanos, hoy iba a terminar más tempranito de lo normal y de lo acostumbrado, pero prefiero que ahora sí se vayan, como dijo mi hermano Enrique algunas veces, con lo que hemos explicado, vayan y mediten acerca de lo que hemos platicado en este día y razonen esto. Mediten realmente porque realmente es algo importante que lo llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que meditemos acerca de lo que ha pasado en la historia, que no nos dejemos guiar de acuerdo a lo que leo en un versículo, sino meditar en los versículos si lo que trata de transmitir es así o no es así. Mis hermanos, agradezco a cada uno de mis hermanos, como a mi hermano Miguel, a mi hermana Paula, si está mi hermano Enrique ahí, mi hermano Adolfo, a mi hermana Betty, a mi hermana Kendi y a toda tu familia, a mi hermano Rita, a mi hermano Manuel, a mi hermano Carlos Peguero, a mi hermana Ana y a mi hermana Claudia, con mi hermano Eliezer, mi hermana Rosamar y mi hermano Ishma, mi hermano José Alejandro, Sara y Armando, José Amín, mi hermana Paola, tu bebé, y si está Denise y a la familia que está ahí, si llega a estar, perdón, mi hermana Varinia, lo que es mi hermano Luis, mi hermana Maggie, mi hermana Marisol y los que estén reunidos con mi hermana Maggie ahí en casa, mi hermano Damián y mi hermana Vanessa, que el Poderoso los bendiga y los guarde, también a mis hermanos que estamos aquí reunidos, que el Padre Eterno los bendiga y los guarde, y si el Padre nos permite, estaremos el próximo miércoles y el próximo jueves para recibir la fiesta de Yom Shemini, y estemos todos con el mismo entusiasmo de los que hemos podido reunirnos, y que así el Padre Eterno nos permite estar en la celebración de Yom Shemini, y poder entender qué significa esta fiesta, así como hemos tratado de transmitir en estos días la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga, los guarde, y así nos permita seguir adelante en este camino que hemos emprendido para la obediencia de la fe en todas las naciones, y que el Padre Eterno nos permita entrar a este gran santuario del cual nada más son participantes aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe del Señor Yeshua. Mis hermanos, que el Poderoso los bendiga y los guarde, que les mantenga con paz, con tranquilidad, que les dé muchas bendiciones en su hogar, para que el Poderoso provea de gran bendición en todo lo que hagan. Mis hermanos, agradezco a todos. Shalom, mis hermanos. Que la paz de Elohim sea con ustedes. Mis hermanos, alguien que haga la oración para despedirnos los unos de los otros y darle gracias al Poderoso que nos permitió estar en este día de Shabbat. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Padre bendito, porque nos has permitido estar en este día de Shabbat, reunidos para escudriñar tu palabra. De antemano tú nos has dicho que siempre pidamos por los enseñadores, para que nunca haya hombres perversos, hombres malos que se atraviesen en tu camino, para que así se pueda seguir difundiendo tu palabra en cualquier parte del planeta, Padre bendito. Como ahorita leía en los mensajes, en el chat, que nuestra hermana Rosa Mari desde Alemania, podemos pasar por Colombia, Ecuador, en varios países de América, Padre bendito, en España, en el cual me da mucho gusto que se siga difundiendo tu palabra en esos lugares, y no tan solo en estos, sino que en otros países se siga difundiendo tu palabra, porque ese es el propósito de que los enseñadores escudriñen tu palabra, en el cual sigan alimentando a la tierra, que ese rocío de que nunca falte, Padre bendito, para que esas semillas germinen y sigan siendo de provecho para tu pueblo, Padre bendito. Gracias porque nos has permitido elaborar durante cinco días en esta semana por el día de Sukkot, Padre bendito. Que si así tú lo permites y lo dispones, que nos permitas elaborar otros días en el cual en el día miércoles en la tarde estaremos dispuestos para guardar el día de Yom Shemini, Padre bendito. Que tú nos dispongas de todo lo necesario para que podamos descansar y estar sujetos a tu palabra, Padre bendito. Que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido para ir haciendo crecer esa casa. Esa casa en la cual tu Hijo amado es la piedra angular, Padre bendito. Te pedimos también por todos nuestros seres queridos. Tú sabes quiénes son, dónde se encuentran. Que aquellos que han de querer buscarte, Padre bendito, acelere sus pasos para que podamos alabarte unánimemente. Te pedimos por los enfermos, por todos aquellos quienes tienen el problema. Que tú les estés dando el soporte, la paciencia, tolerancia, la benignidad, para que podamos en verdad mostrar los buenos frutos, Padre bendito. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde a todos, y muchas gracias. El Padre Eterno los bendiga también aquí a todos. Vamos a despedirnos de aquí, de los hermanos, mis hermanos. Voy a invitarlos a la de tres. Una, dos, tres. ¡Shalom! ¡Shalom, mis hermanos! El poderoso los bendiga y los guarde. Que tengan muy bonita semana.